Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Mundo Fotográfico. Mi nombre es Luis Gaga y hoy vamos a hablar de uno de los estilos fotográficos que yo practico, mi estilo favorito, que son las sesiones en pareja. Podemos empezar hablando de múltiples cosas, como qué se busca en las sesiones de pareja, qué conseguimos, cómo se hacen, por qué, etcétera. Pero creo que lo más importante es explicaros qué es para mí y por qué empecé a hacerlas. Pues sencillamente, para mí una sesión en pareja no es más que la representación visual de un sentimiento universal como es el amor entre dos personas. Y ahora os explico por qué digo entre dos personas y no digo entre un hombre y una mujer. Vamos a empezar definiendo qué es el amor, puesto que hay muchos tipos de amor o muchas maneras de querer. Entonces, yo creo que esto es fundamental, saber qué es el amor. Voy a definiros el amor como una atracción emocional y sexual hacia una persona con la cual deseamos compartir la vida. Este sentimiento lo podemos tener tanto hacia un hombre como hacia una mujer, con lo cual no podemos cerrar nada más el amor a parejas heterosexuales. El amor también está entre parejas del mismo sexo. También hay diferentes amor, el amor paternal, el amor platónico, otros tipos de amores, el que tienen sus padres hacia sus hijos, el amor que tenemos por cosas que queremos. Y fijaros qué incongruencia esto que digo, el amor que tenemos hacia cosas que queremos, ¿no? Es decir, el amor es algo tan amplio y tan maravilloso que lo tenemos hacia personas, hacia cosas, hacia animales. Es algo capaz de mover el mundo. Después de comentaros todo esto, os voy a explicar o a contar cuándo fue la primera fotografía que yo hice, no de una sesión en parejas, sino de una pareja enamorada. En uno de mis viajes en Vietnam, yo iba caminando a fotografiar una puesta de sol en el río del Perfume. Entonces ahí me encontré a una pareja que estaba abrazada mirando la misma puesta de sol que yo. Pero me sorprendió que a través de ellos la puesta de sol era diferente. Tenía un aura especial. Y ahí hice una fotografía. Cuando vi la fotografía en mi cámara, comprendí que aquella puesta de sol, que era preciosa, con la pareja era excepcional, era maravillosa. Entonces fui y empecé a hablar con ellos, les enseñé la fotografía, y ellos también vieron algo especial en esa fotografía. Y ahí es cuando decidí que quería hacer sesiones de pareja. Fotografías de personas enamoradas, de personas con un sentimiento puro y que, sin quererlo, estaban haciendo especiales mis fotografías. Aquello me cautivó de una manera extraordinaria. Y ahora os voy a explicar cómo realizo las sesiones en pareja. Alguien puede pensar que realizar una sesión en pareja es algo muy fácil. Pones una pareja ahí y empiezas a hacer fotos. Pues no es tan fácil. A mí lo primero que me gusta es reunirme con esa pareja con la que voy a hacer fotos. Que me cuenten un poco su historia para entenderles mejor. Ver cómo se miran, cómo se acarician, cómo reacciona uno cuando el otro habla, y así me hago una composición de cómo son ellos. Lo siguiente que hago es buscar localizaciones. Muchas tardes salgo a pasear con mi pareja y mi perro y nos vamos por ahí, nos vamos a buscar bosques, playas, atardeceres, y ahí les hago fotos. Veo cómo quedan las fotos y me imagino a mis parejas en esos sitios. Pues todo esto es antes de empezar a hacer la sesión, con lo cual ya os cuento de que no es algo tan sencillo como llegar, ponte ahí y haz unas fotos. Después de reunirnos la pareja y yo, lo siguiente que hacemos es concretar un día que les venga a ellos bien y me venga a mí bien. Y obviamente que haga sol. Nos vamos a una playa, a un bosque, a cualquiera de esas localizaciones maravillosas que he buscado. Y ahí realizamos la sesión. ¿Qué les digo yo antes de hacer la sesión o en la sesión? Les digo, ser vosotros mismos. Imaginaros que yo no estoy aquí. Imaginaros que estáis dando un paseo por aquí. Y yo me dedico nada más a hacer fotografías, a representar ese momento y hacer una visual de todo lo que están sintiendo. Podríamos decir que lo que estoy haciendo es un tipo de fotografía documental. Lo único que hago es representar una situación. Lo especial que tiene esta situación es que, además de fotografiar la pareja, estoy sacando el sentimiento que hay. Utilizo mucho contraluz. Me gusta mucho la luz como el sol, como entra entre la pareja y yo a través de la cámara. Me encanta esas puestas de sol. Me encanta esos desenfoques, ese bouquet, ese color naranja de la puesta de sol, ese sol a veces rojizo. Es maravilloso. Y eso es lo que quiero transmitir en mis fotografías. No deja de ser una tarde con una pareja maravillosa que está paseando por la playa o caminando por un bosque y que ellos van a su historia y yo simplemente estoy fotografiando esa historia. Alguien puede decir que esto no es más que una copia de una preboda. Y no sé yo si más bien es la preboda una copia de una sesión en pareja. Ahí podríamos entrar en discusiones. Lo que sí es cierto, y yo pienso, y es una de las cosas que me animó a hacer las sesiones en pareja, es que hay muchas parejas que no se llegan a casar, que no tienen esa necesidad de formalizar su relación firmando un papel, pero si quieren tener los mismos momentos bonitos que tiene una pareja que se va a casar. Y entonces pensé, ¿por qué no hacer una sesión de preboda para otras parejas? O una sesión de posboda, o el tipo de sesión que quieran que represente el amor que están sintiendo el uno por el otro. Y esta es mi fotografía de parejas. Una fotografía de tonos naranjas, puestas de sol, desenfoques al máximo, donde la pareja queda totalmente enfocada y todo alrededor desenfocado, solamente la luz que pasa a través de ellos, es algo extraordinario. También podemos hacer la pareja desenfocada en una puesta de sol bonita o mirando a lo lejos. Si quieres una sesión de pareja conmigo, eso es lo que obtendrás. Entra en mi página web www.luisgaga.com y consigue tu sesión en pareja. Y bueno, con esto llego al fin de este episodio. No antes deciros que estar atento al siguiente episodio que voy a hacer, puesto que vamos a tener una persona a la cual voy a hacerle una entrevista. No sabría definirlo si fotógrafo, docente, artista. Es un gran profesional, así que estaros atentos y pendientes para el siguiente podcast. Un saludo a todos y que tengáis un feliz amor.